un medio distinto para crecer. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Del litoral, el chamamé. Chamamé. Del sur, la milonga. La milonga. Del norte, la chacarera. La chacarera. De Cuyo, la cueca. La cueca. Desde todos los puntos cardinales. Bienvenidos al folclore. Con la conducción de Roberto Portales. Bienvenidos al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de FM Moreno 90.1. El gusto y el placer de estar con todos ustedes una vez más aquí a través de esta radio. Con Bienvenidos al Folclore, la conducción de quien les habla, Roberto Portales. En este día sábado ya que estamos en el camino de... Y nos vamos rumbo a la Peña del 20 de septiembre. Sí, que es el próximo domingo a partir del mediodía, donde estaremos presentes sin falta y a la hora señalada en la Peña de los Chanchitos, presentando a Andrés Portales, presentando su nuevo trabajo discográfico Amor de Lluvia, con la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly, Roberto Fernández, Nahum Recalde Colantoni, el profesor Emilio Álvarez y otros artistas invitados. Todos nos haremos presentes ese día 20 de septiembre, domingo, un día antes de la primavera, a partir del mediodía, en Peña Los Chanchitos, que está ubicada en la avenida Storni Pastorini La Reja, a una cuadra de la estación, aquí en el partido de Moreno. El bono contribución cuesta solamente 15 pesos, Las entradas anticipadas las pueden realizar al 15-66-54-8306 y va a ser un gusto. Va a ser un gusto y va a ser un placer recibir a todos los amigos ese día en esa peña. Y se siente un aire de peña, se siente un aire de peña y lo estoy sintiendo. Y para ese día espero contar con la presencia de todos los oyentes que escuchan Bienvenidos al Folclore a través de FM Moreno y a través de la M810 de Radio La Gauchita los jueves de 17 a 19 horas. A todos los esperamos ese día domingo 20 de septiembre a partir del mediodía en Peña Los Chanchitos. A no perdérselo, porque esto va a ser inolvidable. Esto va a ser un encuentro con la familia, un encuentro con los amigos, un encuentro con todos los conocidos y un encuentro con nuestra música folclórica argentina, aquella a la cual le vamos a rendir ese día honor, ¿sí? Honor por la presencia de todos estos intérpretes, de Andrés Portales, que ya va a estar presente para ese día en la Peña de los Chanchitos, allí donde siempre se realizan encuentros con nuestra música folclórica argentina y descendese en la oportunidad, porque es lindo darse la oportunidad en la vida de pasar un momento inolvidable y grato entre amigos, entre gente que ama lo nuestro, que quiere lo nuestro, que desea nuestra música folclórica nacional. Los teléfonos para comunicarse son los siguientes, aquí a Bienvenidos al Folclore. Ahora los voy a estar acompañando hasta las 19 horas a través de FM Moreno 90.1 y pueden comenzar a comunicarse al 0237-466-6559 o pueden enviar su mensaje al 15 15-61-54-03-59, 15-61-54-03-59. Y comenzamos el programa de hoy con Andrés Portales, el intérprete, el artista que estará presentándose en la Peña de los Chanchitos el domingo 20 de septiembre a partir del mediodía en la avenida Storni Pastorini La Reja, a una cuadra de la estación. Lo escuchamos. ¡Se va la primera! Y vamos con esta zamba para Fortuna San Luis. Calla guitarra que ya mi canto perdió su luz. Vine solo por un jazminero azul. Gime solo por un jazminero azul. Me quema el alma su piel y tiene prohibido amar. Sube sola, tibia, desnuda y fatal. Sube sola, tibia, desnuda y fatal. Debí bailar, jazmín azul, enloquecida de amar. Y de noche en la copa de un árbol yo soy uva que espera tu voz. Quiero arderte y quemarme en tus brazos de miel, roca pantera infernal. Vamos con la otra nomás. Vamos, canilla, bienvenido. Oigo los pumas bramar, tu túnica rajarán. Y usted no se lo puede perder. Domingo 20 de septiembre, Andrés Portales estará presente en la Peña de los Chanchitos. Andrés Portales presentando su nuevo trabajo discográfico Amor de Lluvia, con la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly, Roberto Fernández, Nahum Recalde Colantoni y otros artistas invitados. A no perdérselo, ese día tienen que estar presentes para presenciar este espectáculo que brindará Andrés Portales junto a otros artistas invitados. Y de noche en la copa de un árbol yo soy puma que espera tu voz. Quiero arderte y quemarme en tus brazos de miel, roca pantera infernal. Y así comenzamos el programa del día de hoy escuchando a Andrés Portales en este tema Jazminero Azul de Don Horacio Guaraní. Este y otros temas va a estar interpretando Andrés Portales el domingo 20 de septiembre en la Peña de los Chanchitos, así que usted no se lo puede perder. Hágame caso, estos son como estas reuniones familiares inolvidables cuando uno se encuentra con todos los familiares, con todos los amigos, con todos los parientes, y uno no se olvida más de eso, de esa reunión. Así va a ser esta reunión. Téngalo por seguro que así va a ser, y que usted nunca se va a olvidar de este encuentro y de esta reunión, donde juntos a familiares y amigos y conocidos vamos a estar presenciando la actuación de Andrés Portales presentando su nuevo trabajo discográfico Amor de Lluvia en la Peña de los Chanchitos. ¿Quién no conoce la Peña de los Chanchitos aquí en Moreno? En la avenida Storni Pastorini La Reja, a una cuadra de la estación. Aquí nomás, a un paso de la estación de Moreno, está la estación de La Reja, y allí se encuentra la Peña de los Chanchitos, donde estará presente Andrés Portales junto a la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly, un intérprete, una cantora que ha estado conmigo aquí el año pasado en los estudios de FM Moreno, con Roberto Fernández, con Nahum Recalde Colantoni,

a partir del mediodía en la Peña de los Chanchitos, en la avenida Storni Pastorini La Reja, a una cuadra de la estación. Y usted no se lo puede perder. Yo sé lo que le digo, no se lo puede perder. Porque no es lo mismo que a uno se lo cuenten, que uno es ser protagonista y estar presente ese día en la Peña de los Chanchitos, ¿no les parece? Me parece que sí, sí, sí. Cada vez que tengamos una oportunidad para celebrar y para reunirnos y para festejar el amor por nuestra música folclórica argentina, bienvenido sea. Y bienvenidos al folclore los invita el domingo 20 de septiembre a partir del mediodía a disfrutar de este evento que lo hacemos con tanto empeño y con tanto cariño, y los invito a que no se lo pierdan en la Peña de los Chanchitos, en la avenida Storni Pastorini La Reja, aquí nomás a una cuadra de la estación. Allí estará Andrés Portales junto a sus guitarreros, sus acompañantes, presentando su nuevo trabajo discográfico, Amor de Lluvia, con la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly, Roberto Fernández, Naún Recalde Colantoni, el profesor Emilio Álvarez y otros artistas invitados. El bono contribución cuesta 15 pesos y esto no se lo... voy a decírselo una y otra vez, no se lo puede perder. Esto es una patriada de gente del pueblo, de gente de aquí, de Moreno, de gente que somos aquí residentes de este partido de Moreno y que vamos a recibir a gente que también va a venir de otros partidos ese día y los vamos a recibir con mucho afecto y vamos a tratar de esmerarnos para que todo salga bien y para que pasemos un momento lindo y alegre y que nos diviertamos con nuestra música, porque nuestra música es algo sano, algo bueno y noble que nos hace remontar al pueblo natal, a nuestras regiones, a nuestras provincias. Y qué lindo que es nuestro país, qué linda que es nuestra Argentina y cada pueblo del interior que aquí tenemos. Esta es la tierra de la paz, esta es la tierra prometida, esta es la tierra de los cuatro climas, esta es la tierra donde todo podemos hacerlo, donde todos podemos producir, donde todo podemos hacer. Es nuestra Argentina, aquí donde está el agua, ¿sí? El bien más preciado de la humanidad. Aquí está el agua, en nuestro país, en la Argentina. Entonces, ¿qué más podemos pedir si tenemos todo y somos ricos y no nos damos cuenta de la riqueza y de la gran riqueza que tiene nuestro país, la Argentina? Arriba la Argentina y arriba nuestro folclore nacional. Estamos en FM Moreno 90.1 compartiendo Bienvenidos al Folclore, como lo hacemos siempre los sábados de 17 a 19 horas, compartiendo nuestra música folclórica argentina. Todo el folclore nacional aquí expresado de múltiples formas, expresado desde todos los géneros de nuestro folclore, yéndonos al litoral, pasando por Entre Ríos, yendo por Corrientes. Y un saludo a todos los correntinos y a toda la gente del litoral. Y en especial quiero enviarle un saludo a Lisandro Arriola. Lisandro Arriola, que es el presidente del Centro de Residentes Correntinos de aquí del Partido Moreno, con quien estamos hablando, y me ha invitado para el día de mañana que asista a una fiesta que hacen los chamameceros en San Miguel, y allí va a estar Emiliano Cardoso, Paquito Aranda, Coco Marola, los descendientes, ¿no?, de Coco Marola. Y eso es lo bueno, eso es lo fuerte y lo bueno y lo noble de nuestra música, ¿sí? Como también enviarles un saludo al Centro de Residentes Santiagueños del Partido Moreno, porque también los santiagueños con la chacarera también se las traen, ¿eh?, porque están ahí presentes. Y cada provincia y cada región resalta su género. Y eso es lo más bueno y lo más noble que tiene nuestra música. Y nos vamos a ir para la música del litoral. Nos vamos a ir a escuchar un buen chamamé por el conjunto Ibotí. En este caso, escuchamos al conjunto Ibotí interpretando El Engarronado. rodajas y sobre las botas negras chicoteaba la sotera bien granada de una guacha. Un paño negro de nutria con adorno en el cintillo y ajustando en el pañuelo le relumbraba en el cuello seis ramales de un anillo. Por su lujo en el vestir, de tape llegó a Caté. Él nunca buscaba al lado, que pa' un gente engarronao no hay derecho ni reveja ni amendoí. Este tema, El Engarronado, por el conjunto Ivoti. Y ahora es tiempo de escuchar al maestro, Don Horacio Pueblo Guaraní, en este tema, Piel Morena. Se va la primerita. Piel morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, ni das la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien, ni das la vida por nada. Por las calles baila y baila, terror de tembladerales, gime el parche, la comparsa, clava en tu piel mil puñales, gime el parche, la comparsa, mi bien, clava en tu piel mil puñales. Piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar, no voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Vamos con la segundita, paminé. Adentro. Tamboriles de la vida que vibran hasta sangrarme. Por las calles de esa herida, vuelve otra vez a buscarme. Por las calles de esa herida, mi bien, vuelve otra vez a buscarme. Tras la mueca muere el corzo, suda en mi pecho el payaso, ya no baila piel morena, corazón hecho pedazo. Ya no baila piel morena, mi bien, corazón hecho pedazo. Piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar, lo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Lo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Bienvenidos al folclore, acompañando la soledad al calor de nuestras canciones. Piel Morena, escuchábamos este tema de Don Horacio Guaraní, interpretado por él en este caso, este temazo que hizo Don Horacio junto a otras composiciones. Y todos los temas que ha hecho, la gran mayoría de los temas que ha hecho Don Horacio, son éxitos. Como nombrar a La Villerita, a Zamba de la Añoranza y otros temas musicales que Don Horacio ha sabido resaltar, ¿sí? Y ustedes están aquí compartiendo conmigo en esta tarde. Bienvenidos al folclore a través de FM Moreno 90.1, compartiendo el folclore al calor, como dice aquí el aviso, al calor de nuestras canciones. Y usted puede comunicarse al 0237-466-6559 o puede enviar su mensaje, hacer oír su voz, al 15-61-5403-59. 15-61-5403-59. Y ahora nos vamos a ir para el lado de Corrientes, y para allí es la cosa, y este tema se lo vamos a dedicar a todos los correntinos que nos están escuchando y que aman la música del litoral. Vamos a escuchar este tema, Cantalicio vendió su acordeón. Se puso a escuchar por primera vez el viejo acordeón que guardó el abuelo en sedas del 30 al primer varón. Aprendió a tocar, recorrió los pueblos, musical bagaje, y dio cantalicio que la vida crece y que dura el vino que ya se bebió. El talar se dobla sobre la laguna en blanco garzal. Crece en la picada, recreando un compuesto, cantalillo va. Anda sin saber que al atardecer un yaraguazú posará en sus manos en un cosquilleo, quedando en sus dedos manso un chamamé. Mientras suene mi acordeón, tengo todo para vivir. Si en la noche de bailanta se convierte en caureí. Mientras suene mi acordeón, a las parejas bailarán. Y el compás del dos hilera, hoy cobete chepuá. Aquí está tu pueblo, Cantalicio, esperando. Sabe que regresarás por sus calles de arena, y al sonar de las espuelas escucharán sobre el cojinillo otra vez, Cantalicio, tu acordeón de estrellas. Era su acordeón toda identidad en su deambular. Caballo caigüe, pero se aprendió a dónde parar. Buscando un alivio por los remedios, vendió el dos hileras y envolvió en las sedas como quien despide al último amigo, y se fue con él. El sol se perdió y al monte llegó quejoso el chiflón. Yuyaral y orcón, ancho carapé, pequeño bogón. Y una sombra ya con brazos tendidos sobre sus rodillas, Cantalicio amaga, angaú que tiene su vieja acordeona y empieza a tocar. Ah, bueno, chaval.

a este señor, a Milcar Ismael Cerdá, que era el profesor de guitarra criolla que yo tenía. Y Andrés siguió, Andrés siguió con, anteriormente, ¿no?, que yo, Andrés Portales, siguió con el folclore y siguió andando en esta huella, en este camino de nuestro folclore, y hoy ve quizás los frutos de su trabajo y de su empeño volcado en sus materiales discográficos que ha realizado con tanto sacrificio, y que ese día 20 de septiembre vamos a ir todos a recibirlo, vamos a ir todos a estar junto a él y junto a otros intérpretes que se van a dar cita en la Peña de los Chanchitos, en la avenida Storni y Pastorini La Reja, a una cuadra de la estación. Allí estará presente Andrés Portales, junto a Don Hugo Núñez, junto a Nelly, a Roberto Fernández, a Nahum Recalde Colantoni, al profesor Emilio Álvarez y a otros artistas invitados. El bono contribución cuesta 15 pesos y usted no se lo puede perder ese día. Tiene que estar presente ahí. Y uno de los que va a estar presente ahí, de los oyentes que escuchan Bienvenidos al Folclore a través de FM Moreno 90.1, es José de Asunción, a quien le mando un fuerte abrazo. A José de Asunción, a Yoli, a la china Anita, a su amigo Enrique, su compañero que está ahí, que también va a asistir a la peña porque ya han confirmado su presencia a través de las entradas anticipadas. Ese día van a estar presentes compartiendo esta fiesta que va a ser la fiesta de Bienvenidos al Folclore. Y José una vez me pidió este tema y quiero dedicárselo a él y a todos los suyos, este tema por Mario Álvarez Quiroga. Cuando te recuerdo, por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencios, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento, de madres selvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo, y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo. Y miro tus iniciales y las repito en silencio, para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo, te vi besar a mi niño el más pequeño. Y cómo lo besarías, ay Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestras banderas de amor a los cuatro vientos, sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Y el 20 de septiembre estará presente en la Peña de los Chanchitos a partir del mediodía Andrés Portales presentando su nuevo trabajo discográfico. Con la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly, Roberto Fernández, Naún Recalde Colantoni, el profesor Emilio Álvarez y otros artistas invitados. Lo escuchamos, Andrés. En propiedad privada, y a mi modo de ver, le diré al señor juez, creo que en el amor es cuestión de valor, quien no arriesga no gana. Y si tengo que hacer mi descargo esta vez, yo le digo que no me arrepiento de nada. Yo pecador que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar. Y en el amor dos cosas he aprendido: no agrandarme si he ganado, ni achicarme si he perdido. Y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Palacio de Lina, provincia de Santa Fe. Y usted no se puede perder esta fiesta de Bienvenidos al Folclore el día 20 de septiembre al mediodía en Peña Los Chanchitos. ¿Cómo se lo va a perder? Ni lo piense por un instante, ni se imagine quedarse en su casa comiéndose un asado, sino que venga a compartir un asado con nosotros ese día en la Peña de los Chanchitos. Venga a bailar con nosotros, venga a divertirse, venga a decir un aro, venga a decir un chiste, venga a compartir esta fiesta de Bienvenidos al Folclore en Peña los Chanchitos junto a Andrés Portales, que no es para menos. Andrés Portales, junto a sus intérpretes, junto a sus acompañantes, ese día 20 de septiembre, viaja desde Teodelina, provincia de Santa Fe, para llegar a hacer este recital junto a todos los compañeros y los amigos que lo van a estar acompañando ese día, donde todos jugamos la ficha por Andrés, el 20 de septiembre, en la Peña de los Chanchitos, con la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly, de Merlo, Roberto Fernández, Naún Recalde Colantoni, el profesor Emilio Álvarez y otros artistas invitados. El bono contribución cuesta 15 pesos, nada prácticamente, 15 pesos para pasar un momento grato entre amigos ese día. Lo escuchamos, lo seguimos escuchando a Andrés Portales. Si debo apostar una ficha al amor, yo me juego por vos, con el cuerpo y el alma, yo pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré, yo pecador, que pequé. Y si usted es de Moreno, no se lo puede perder. Con más razón, tiene que estar presente ese día, el 20 de septiembre, en la Peña de los Chanchitos. Y continuamos ahora con nuestra música folclórica a través de FM Moreno 90.1. Estamos aquí compartiendo Bienvenidos al Folclore. ¡Vamos con la primera! Cuando chacarera me pongo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues. De mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín. El que robo negro y también de mis tos, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita el salao, uno mejor, uno mejor. Cuando chacarera me pongo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues. Segunda. Dentro. Yo le echo al rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Barro, mortero y fogón, tengo además, y a mi negra chura que sabe matear, para qué más, para qué más. Si alguna guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de venir. Cuando chacarera me pongo a cantar, ¿cuál ha de ser? Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues. Y estamos escuchando las guitarras de Andrés Portales. Estábamos antes, sí, a los manceros santiagueños en Chacarera del Rancho, dedicado para todos los santiagueños. Cuando nadie te escuche, cuando nadie recuerde lo que fuiste un día, no te escondas por eso, asómate a la vida, levanta tu guitarra y canta, y canta. Cuando todos aquellos que fueron tus amigos. Es la tierra que te llama, es el vino aquel que viene a mojar las bocas de los viejos compañeros para encontrarse en la Peña de los Chanchitos el día 20 de septiembre al mediodía. Andrés Portales estará presente junto a otros intérpretes en la avenida Storni Pastorini La Reja, a una cuadra de la estación, aquí en el partido de Moreno. No te entregues, canejo, el hombre no se entrega, el hombre no es tan solo una hermosa palabra, el hombre como el fuego tan solo se conoce

Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Y así entramos en la segunda hora de Bienvenidos al Folclore por FM Moreno 90.1, haciendo honor a nuestro folclore argentino. Y ahora vamos a pasar a dedicarle este tema, Circo Criollo, por Rally Barrio Nuevo, para Víctor, que se comunicó aquí del partido de Moreno. Aquí va el tema entonces que él pidió. Como el viento norte galopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore por FM Moreno, estación de radio. Y así escuchábamos Circo Criollo, este tema de Rally Barrio Nuevo, dedicado para Víctor, que se comunicaba aquí al 0237-466-6559, o pueden enviar un mensaje también al 15-61-54-03-59. Aquí estamos hasta las 19 horas compartiendo Bienvenidos al Folclore, en la conducción de quien les habla, Roberto Portales. Y ahora nos vamos a ir a pasar a escuchar el himno de Corrientes. Vamos a pasar a escuchar Kilómetro 11 por el Chango Espasiuk. Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Y así escuchábamos el himno de Corrientes, como así lo anunciaba Kilómetro 11 por el Chango Espaciuk. El Chango Espaciuk que vienen pegando fuerte con la música chamamecera, con la música del litoral. Aquí estamos en Bienvenidos al Folclore. Y ahora es tiempo de escuchar a don Carlos Torres Vila, sin antes decirles que Carlos Torres Vila es un cantante folclórico argentino nacido el 9 de noviembre de 1946, de 62 años, nacido en Los Toldos, allí donde nació la señora Eva Duarte de Perón, allí nació Carlos Torres Vila. Fue revelación en el Festival de Varadero en el año 1969 y el Festival de Cosquín en 1970. Uno de los primeros solistas en introducir el denominado folclore romántico, mezcla de música tradicional argentina y canciones melódicas. Bajo esta vertiente, batió varios récords de venta en los años 70 con sus grabaciones. Discografía Muchacha, La canción del Te quiero, ¿Qué pasa entre los dos?, Te quiero solo mía, y tantos otros temas emblemáticos en la voz de Carlos Torres Vila que hicieron historia. Y aquí lo escuchamos en este tema a don Carlos Torres Vila. Otra vez, oh mi bien, ¿dónde estás? En el correr de los días, pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, ay, la flor del amor, ardida sobre mi pecho, te recuerda con una canción, te llora sobre los ojos, la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas, cuéntale nada más, que dolida la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. vuelvo a pensar. Pura luz de jazmín, cuando llega la nostalgia, suelta el cielo su sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar. Pena del enamorado que solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo se me vuelve miel. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más que dolida la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. La atardecida escuchábamos por Carlos Torres Vila. Y aquí estamos compartiendo Bienvenidos al Folclore en esta tarde, como siempre lo hacemos los sábados de 17 a 19 horas, el gusto y el placer de estar con todos ustedes a través de estos micrófonos, expresando nuestro amor y nuestro sentimiento por el folclore nacional, por nuestro folclore argentino, y es una emoción. Y aquí me envía un mensaje José de Asunción. Hola Robert, me dice José Asunción. Y José, nos vamos a estar viendo entonces el próximo 20 de septiembre, ¿sí?, en la Peña de los Chanchitos. Allí va a estar José junto a sus amigos. José, también tengo un hermano que se llama José, que justamente es mi hermano mayor, José. Así que vamos a estar todos juntos, reunidos, compartiendo esta peña del 20 de septiembre a partir del mediodía. En la Peña de los Chanchitos va a estar presente Andrés Portales con la animación y el decir surero de Hugo Núñez. Él va a estar a cargo de las presentaciones, la participación de Nelly, Roberto Fernández, Nahum Recalde Colantoni, el profesor Emilio Álvarez y otros artistas invitados. Todos nos vamos a dar cita el domingo 20 de septiembre a partir del mediodía en Peña Los Chanchitos, ubicada en la avenida Storni Pastorini La Reja, a una cuadra de la estación. El bono contribución cuesta 15 pesos y las entradas anticipadas pueden obtenerlas al 15 66 54 83 06. Y ya varios amigos han reservado su entrada y les quiero agradecer por ese apoyo incondicional que nos están dando al reservar sus entradas con anticipación y asegurarnos su presencia, porque juntos vamos a hacer esto, que esto sea una fiesta, ¿sí? Porque para eso lo organizamos, con la idea de disfrutar de un buen momento entre amigos, compartiendo nuestro folclore, bailando una zamba, bailando una chacarera, bailando un chamamé también. Y qué mejor que estar en un ambiente familiar, con respeto, como se debe, ¿sí?, y pasar un momento grato, inolvidable, como esas reuniones familiares, ¿sí? Ustedes acuérdense cuando se reúnen todos, la familia, que se reúnen los tíos, los primos, los amigos, los vecinos, y allí están todos, y esto va a ser exactamente lo mismo. Vaya con esa idea. Es más, llévese el termo, llévese el equipo de mate, y luego si pica algo, almuerza. Ahí está, saca el mate, se pone a tomar unos mates y a escuchar nuestra música en vivo, ¿sí? Porque también vamos a decir una cosa, que es lo que a uno siempre le gusta. Una cosa es escuchar el CD, ¿no?, que uno siempre tiene el CD ahí para escuchar del intérprete que a uno le agrada. Pero escucharlo en vivo

Se levantaba temprano, mareaban en silencio, ensillaban y salían a recorrer campo abierto, y al verlo montado decía el padre para sus adentros: astillas del mismo palo, qué muchacho más campero. El campo no dio pa' más y se fue a vivir al pueblo. Yo no sé si fue la junta o tal vez el aire nuevo, capaz que no le asentó, como dijeran los viejos. Los consejos de su padre para él ya no eran consejos. Empezó a aflojar la escuela, se entró a dejar largo el pelo, se hizo un tatuaje en el lomo, fumaba como un escuerzo, las bombachas y alpargata cambió por ropas de cuero, y por unos ruidos a lata me dejó a los chalchaleros. Para no agarrarlo a lonjazo y alertar a todo el pueblo, al padre se le cruzó llevarlo hasta un curandero. Pero su esposa le dijo que era normal todo eso, la edad de la rebeldía, eso es lo que está viviendo. El hombre quedó callado, sintió un ardor en el pecho, como un trago muy amargo que le quemó por adentro. Nunca le dijeron nada, ni un comentario al respecto, y él solo se perseguía, la procesión va por dentro. ¿Cómo a un hombre tan paisano le sale un hijo roquero? Lo charlaron varias veces, no surtió ningún efecto, porque el chico respondía, para sorpresa del viejo, que él ya tenía una edad para elegir sus deseos, y aunque el padre le dolía, eso de la edad era cierto. Un día invitó a su casa a un par de sus compañeros, y mientras tomaban mate, por ahí cerca andaba el viejo, buscando algunos papeles, medio nervioso y molesto. Pero mientras revolvía los cajones de un ropero, escuchó que uno del grupo salió con este argumento: cuando sea mayor de edad me voy a ir para el extranjero, que reviente la Argentina por mí que se prenda fuego. Pará, pará, dijo el mozo, que no tenés sentimientos. Vos si querés ir, andate a vivir al extranjero. Yo me quedo en estas tierras donde se murió mi abuelo, donde mi padre luchó para tener lo que hoy tenemos. Yo sé que le está sufriendo porque me he vuelto roquero, pero la esencia no cae. Argentino lo mismo, y a este país querido le voy a sumar mi esfuerzo. Si acá me parió mi madre, acá dormirán mis huesos. Esas palabras del mozo al padre lo partió al medio. Y al querer ganar la puerta, la mujer viene a su encuentro. Decime qué te ha pasado, si estás llorando, mi viejo. Y dice el hombre al salir escondiendo el lagrimeo: es esta alergia, María, me está atacando de nuevo. ¿Estás escuchando? Bienvenidos al folclore. Por FM Moreno, estación de radio. Aquí estamos en Bienvenidos al Folclore, compartiendo la tarde con ustedes, y es un gusto y es un placer estar ahí con todos ustedes desde su lugar, desde su lugar de trabajo, desde su hogar, donde usted quizás está mateando y escuchando nuestra música folclórica argentina a través de FM Moreno 90.1. Bienvenidos al Folclore, que está presentando su peña para el día 20 de septiembre a partir del mediodía en Peña Los Chanchitos. Presentamos a Andrés Portales presentando su nuevo trabajo discográfico Amor de Lluvia, con la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly, Roberto Fernández, Nahum Recalde Colantoni, el profesor Emilio Álvarez y otros artistas invitados. Esto está ubicado en la avenida Storni Pastorini en La Reja, a una cuadra de la estación. El bono contribución cuesta 15 pesos. Las entradas anticipadas pueden reservarlas al 15 66 54 83 06. Aquí es el número donde pueden reservar sus entradas. Y para comunicarse aquí a Bienvenidos al Folclore en este momento, en este instante, lo pueden hacer en forma directa al 0237-466-6559 o pueden enviar un mensaje al 15

te perdona porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer besó. Gime y se arrastra sin tener venganza, muere en silencio como muero yo. Mas cuando en brazos de otro amor dichoso caiga rendida de placer y amor, recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Quema esas cartas donde yo he grabado solo y enfermo mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Y así escuchamos este tema dedicado para Yoli, Quema esas cartas, de Antonio Tormo, dedicado de parte de José de Asunción. Y aquí estamos escuchando de fondo a Andrés Portales, que va a estar presente el día 20 de septiembre. Ya falta poco nomás, ya falta poco, ya está llegando Andrés Portales para el 20 de septiembre al mediodía, deleitarnos con un recital. Con todo, ¿sí? Con todo, con toda la fuerza, presentando este trabajo discográfico del cual estamos escuchando este tema, Amor de Lluvia. Perdón, como la sangre de una tarde degollada, aquella madrugada no hallamos el final. Me rebenquea tu amor sin darme tregua y el alma se me puebla de duendes sin timón. Busco en el vino tu boca ensangrentada y en cada madrugada te quiero mucho más. Cómo te buscan mis manos en el alba. Y usted no se lo puede perder, no se lo puede perder, porque estas son unas invitaciones como esas veladas inolvidables de nuestra música, como esas invitaciones especiales que a uno le hacen. Esta invitación es especial para todos ustedes, el domingo 20 de septiembre al mediodía, en Peña Los Chanchitos. Andrés Portales presentará este trabajo discográfico, Amor de Lluvia, con la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly, Roberto Fernández, un tío que me acompaña, Naún Recalde Colantoni, el profesor Emilio Álvarez y otros artistas invitados. Todos nos vamos a dar cita ese día para recibir a la gente, recibir a los amigos, a los familiares, a todos aquellos que quieran estar presentes y disfrutar de un momento grato entre amigos. Ese día no pueden faltar. No es lo mismo que a uno se lo cuenten que uno estar presente ese día, ¿no les parece? Yo que ustedes los pienso un poquito y me parece que me voy agendando ese día 20 de septiembre al mediodía para ir a la Peña Los Chanchitos a disfrutar de nuestro folclore nacional, de nuestra música folclórica argentina, en la avenida Storni Pastorini y La Reja, a una cuadra de la estación. El bono contribución, 15 pesos. Entrada anticipadas al 15-66-54-8306. 15-66-54-8306. Reserve su lugar y no se quede afuera de esta fiesta. Ay, amor, en tu cuerpo de pantera crece el mar. Ay, amor, yo sé bien que jamás te de olvidar. Ay, amor, en tus ojos de fuego quema sol y un incendio de luna, tu cabeza bruma no tiene perdón. como la sangre de una tarde degollada. Aquí estoy recibiendo unos mensajes, me han llegado un poquito tarde, eso sí. Y bueno, vamos a tratar de ver qué podemos hacer, de complacerlos en algo. Toda nuestra música es linda, toda nuestra música es agradable, pero quiero hacer lugar a los pedidos de la gente. Y en este caso, si se puede, lo vamos a lograr, y si no, lo vamos a dejar para el próximo programa. La suerte de que estamos todos los sábados, de 17 a 19 horas, para poder complacerlos a ustedes. Si no es en este momento, el próximo sábado en el programa vamos a estar cumpliendo con los pedidos que realizan los oyentes al 15 61 54 03 59. Buenas tardes, su radio está muy buena. Bueno, ojalá fuera mía la radio. Pero bueno, es de todos, ¿no? La radio es de todos, ¿sí? Es de todos y me alegro que lo sienta así, ¿eh? Que se sienta que es suya también y es de todos. Esta radio, FM Moreno 90.1 y este programa, Bienvenidos al Folclore. Dice, me pasa un tema de Oscar del Cerro, o Demasiado Tarde, es un chamamé que lo tengo en mi discografía particular de los Hijos de los Barrios, que grabaron junto a, bueno, a un intérprete de la música del cuarteto, que en este momento Daniel Cardoso se llama, y juntos grabaron este tema de este chamamé, Es Demasiado Tarde. Para el próximo sábado le voy a estar complaciendo, porque sé muy bien que aquí no está y lo tengo yo, y bueno, lo tienen que pasar y luego poder pasarlo para el próximo sábado. Se lo voy a estar cumpliendo. Gracias, Darío, por comunicarse. Le agradezco que siempre esté ahí. Y tengo otro mensajito, voy a pasar a leerlo también, si puedo. Hay que entenderse con los celulares. Hola, soy Liliana. Y bueno, también me dice, me pasaría algo de Los Palmareños o Coco Marola. Bueno, esto va a quedar para el próximo sábado, porque ya estamos casi sobre la hora y en este momento me parece que estos materiales tengo que traerlos para pasarlos, no se encuentran aquí, pero los invito a que estén el próximo sábado y ahí vamos a cumplir con los pedidos de la gente. Gracias por estar ahí, por estar presentes, y los espero a todos en la peña del 20 de septiembre a partir del mediodía, en la peña Los Chanchitos, donde vamos a presentar a Andrés Portales presentando su nuevo trabajo discográfico Amor de Lluvia, con la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly, Roberto Fernández, Nahum Recalde Colantoni, el profesor Emilio Álvarez y otros artistas invitados. Esto está ubicado aquí nomás, en la avenida Storni Pastorini, La Reja, a una cuadra de la estación. El bono contribución cuesta 15 pesos, las entradas pueden ser anticipadas o si no ese día pueden presentarse personalmente al 011-15-66-54-8306, 15-66-54-8306, y no se pierdan esa posibilidad de ser protagonistas, de estar presentes ese día. A ver, escuchemos ese tema. Para ustedes, esta canción. Hermano querido, mi amigo entrañable, te escribo estas líneas que nacen del tiempo que nos separó. Hermano querido, disculpa el silencio que tuve estos años buscando horizontes y sueños de amor. ¿Qué tal, hermano chiquilín travieso, confidente mío? Ilusión de niño, si humedece mi alma recordándote. ¿Qué tal, hermano arlequín de sueños y aventuras simples? Volveré algún día abrazarte fuerte como te abracé. ¿Qué tal, hermano, si volviera pronto a volar en los sueños, recorriendo calles y aquellos lugares de nuestra niñez? ¿Qué tal, hermano, compañero eterno de mis madrugadas? Soy cantor ausente en reunión de amigos, pero volveré. ¿Y usted es amigo de su hermano o no? ¿O de su hermana? A veces es lindo para ponerse a pensar, ¿no? Uno puede tener hermanos y hermanas y no ser amigo, ¿no? Realmente es así, la vida es así. A veces uno es amigo de otra persona y no de su hermano, ¿no? Lo escuchamos, Andrés Portales. Ilusión de niño, se humedece mi alma recordándote. ¿Qué tal, hermano? Arlequín de sueños y aventuras simples. Volveré algún día a abrazarte fuerte como te abracé. Porque la infancia, uno es amigo de su hermano, ¿no? Porque realmente recorre, como dice aquí en este tema, esas calles que de niño a uno lo vieron correr, ¿no? Con su hermano. Pero pasa así, ¿no? Pasa que muchas veces no somos amigos de nuestros hermanos y este tema rescata eso, ¿no? Por eso nosotros nos consideramos, somos amigos, ¿no? Con Andrés y con todos mis hermanos, a Dios gracias. Y esperamos que todos sean hermanos, ¿eh? Realmente hermanos, porque no es lindo tener un hermano y tenerlo así a lo lejos, ¿no? Y saludarse de vez en cuando, por ahí ni saludarse, y estar enemistado al puro cuete nomás, ¿no? Lo escuchamos. En reunión de amigos, pero volveré. Sea amigo de su hermano, sea amigo de su hermana, porque es linda esa amistad, ¿eh? Porque es la sangre que a uno le tira. Y entonces, a partir de ahí, pueden hacer una gran amistad, ¿sí? Claro que en cada familia hay un problema distinto, hay un mundo distinto, hay una vida distinta, una experiencia de vida distinta. Y a veces no se puede lograr eso, ¿no? Entonces, a veces cuesta, ¿no? Porque no somos, todos no vivimos las mismas experiencias, la misma forma de vida. Entonces, a veces a uno le cuesta, ¿no? Entender estas cosas. Pero ojalá todos viviéramos en armonía y ojalá todos fuéramos amigos, ¿no? Y como se debe, ¿no? No decir el hermano lo veo cada tanto, cada 4 o 5 años, cada 10 años, y por ahí si se muere ni me entero después que se murió, ¿no? Qué feo que es eso, ¿no? Esas cosas hieren realmente, y entonces esas cosas no se deben llevar a la práctica. Si usted tiene a su hermana, a su hermano, sea amigo de su hermana y sea amigo de su hermano, pero séalo de veras, ¿eh? No de palabras, no por apellido y porque nos une nada más que el apellido y por eso somos hermanos. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino. Bienvenidos al folclore. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Zamba, ya no me dejes, ¿eh? Qué linda la zamba de mi esperanza. Y qué lindo que es cantarle a la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. ¿No les parece? Y entonces todos los días tenemos que cantar Zamba de mi esperanza. Todos los días darle gracias a Dios, ¿no? Por un día más de vida que nos da. Por ver ese día, ese amanecer. Y escuchar el canto de los pájaros. Y estar bajo este suelo argentino. Bajo este suelo de esta patria hermosa y de esta patria rica que es la Argentina, y escuchar el zorzal, y escuchar la calandria, y escuchar los pájaros cuando comienzan ya a cantar, porque se avecina la primavera, y ya comienzan a anunciar la primavera, los pájaros, aquí en el país de la paz, aquí donde no hay guerra, donde no hay otro problema mayor, Hemos pasado por cosas, por vivencias, pero a decir verdad, es un país de paz. Por más que uno le quiera poner todo lo negativo que quiera ponerle, ¿no? Que existe, que es la inseguridad, que es un montón de cosas, y a veces nos vemos con optimismo, cómo no somos agradecidos de estar bajo este suelo argentino, y esta tierra tan rica, donde uno tira una semilla y prende hasta cualquier cosa, ¿no? Porque es la verdad. Y entonces este es nuestro país, esta es nuestra música, esta es nuestra historia. Vivamos nuestra historia, vivamos el folclore en Bienvenidos al Folclore. Y esta es nuestra historia y no la dejemos perder. Y no tenemos que perdernos este encuentro, ¿sí? Este encuentro que es para el 20 de septiembre al mediodía, en Peña Los Chanchitos, donde con el corazón vamos a juntar muchos corazones para estar presentes ese día en la Peña de Los Chanchitos, esperando la presentación de Andrés Portales, junto a la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly, Roberto Fernández, Naún Recalde Colantoni, el profesor Emilio Álvarez y otros artistas invitados. Todos juntos vamos a estar en la avenida Storni, Pastorini y La Reja, a una cuadra de la estación. El bono contribución, 15 pesos. Entradas anticipadas al 011-1566-54-8306. 1566-54-8306. Y usted no se lo puede perder. Y lo escuchamos a Andrés Portales, el cantor, que se presenta en la Peña de Los Chanchitos. Ante la ley soy pecador. Cometí el error de pecar por amor en la tierra sagrada. Se me acusa de haber profanado el honor. Ir de casa mayor como un depredador en propiedad privada. Y a mi modo de ver, le diré señor juez. Creo que en el amor es cuestión de valor, quien no arriesga no gana. Y si tengo que hacer mi descargo esta vez, yo le digo que no me arrepiento de nada. Yo pecador que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Yo pecador que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Cuando te sientas vapuleado por la vida en su zaranda y tu orgullo pisoteado, entonces levántate y anda, porque aquel que bien lo dijo, lo enseñó en su mensaje: aférrate al crucifijo, él te dará coraje. Que no duelan los dolores si tu cuerpo está herido, ni tampoco tus errores, porque te está permitido. Y si en una enfermedad o un amor te acosa o manda, piensa en la realidad, no te arrastres, ve y anda. Y si al subir la vida enseña, como escalera y baranda, que al bajar no sea tu dueña. Humano, levántate y anda. No me iré, yo pecador, que pequé por amor, seducido por esta pasión, ni pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Bienvenidos al Folclore, presenta el domingo 20 de septiembre a partir del mediodía a este cantor, a este intérprete, Andrés Portales, presentándose en Peña Los Chanchitos, presentando su nuevo trabajo discográfico, Amor de Lluvia, a no perdérselo. Eso sí, a no perdérselo, no se lo va a perder. Porque no es lo mismo que se lo cuenten, que estar presente ese día y ser protagonistas. Hágame caso, no se pierda esa posibilidad de estar presente el domingo 20 de septiembre en la Peña Los Chanchitos, con la animación y el decir surero de Hugo Núñez, la participación de Nelly de Merlo, saludos a Nelly, Roberto Fernández, Naún Recalde Colantoni, el profesor Emilio Álvarez y otros artistas invitados. Todos estaremos presentes ahí junto a los oyentes, a los amigos, familiares, parientes, todo el mundo. Vamos a estar presentes en la avenida Storni Pastorini La Reja, a una cuadra de la estación de La Reja. El bono contribución cuesta 15 pesos y las entradas anticipadas las pueden anticipar al 011 15 66 54 83 06. Y nos vamos, ya hemos culminado, bienvenidos al Folclore y nos estamos encontrando el próximo sábado a partir de las 17 horas y hasta las 19 horas por FM Moreno 90.1 en la conducción de quien les habla, un amigo de todos ustedes, Roberto Portales. Y aguante el folclore, arriba el folclore en bienvenido. ¿Qué voy a hacer con este amor que galopa en mi piel como un bravo corcel? En su furia me arrastra y me mata de sed con su loca pasión. Y me dejo caer en su claro vergel donde beben mis ansias. No lo puedo evitar, aunque cause dolor. Caigo en la tentación de este amor transgresor que a su juego me llama. Y si debo apostar una ficha al amor, yo me juego por vos con el cuerpo y el alma. Yo pecador que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. Yo pecador que pequé por amor, seducido por esta pasión, y pensé que tal vez a la hora del juicio final, por sentir, por amar, al mismísimo infierno me iré. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca Marcos Paz 2009. Certamen para nuevos valores del folclore. Rubros: solista, vocal masculino y femenino.